Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de No te ahogues del ciclo 2017 por Radio Central Mendoza. Estás escuchando No te ahogues, el magazine deportivo de Radio Central. Damos inicio a esta temporada de otoño, ya estamos a 20 de marzo, así que ya está cambiando el clima acá en Mendoza. Para los que nos están escuchando, tenemos un clima nubladito. ¿Y cuántos grados, mi querido Gustavo García? Se está poniendo fresco. 23 grados me marca aquí el celu. Así que ya estamos en otoño. Estamos en otoño, sí, se hizo sentir. Igual ayer el domingo tuvimos un lindo día, así que lindo día en el laberinto. Ya les vamos a contar un poquito de lo que hicimos en la zona del río Mendoza. Bien, presentando a los miembros del equipo, quien les habla de la conducción, Adrián Chaparro en entrevistas. Aquí está mi compañero Gustavo García y estamos a la espera también del co-equiper Agustín Castro, que viene corriendo una maratón desde su casa para llegar acá. En las consolas y musicalización, Andrés el Mago Francese. Les recordamos también nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden hacerlo a través de radionoteahogues@gmail.com o bien pueden visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ahí pueden meterse y escuchar las entrevistas, las notas, todos los programas completos y, por qué no, también compartirlo en las redes sociales, que la verdad que está bueno hacer un poquito de difusión si te gusta el programa. También puedes visitar nuestro Instagram, que es Radio No Te Ahogues, o escribirnos vía Twitter a @noteahoguesrad, ¿sí? Y si no, también visitar nuestra fanpage y poner me gusta en No Te Ahogues Radio Online por Facebook. Para escribirnos al programa puedes hacerlo a nuestro WhatsApp, que es el 261-515-7995. Repito, 261-515-7995. Bien, en el día de la fecha vamos a estar pasando un especial de Chuck Berry, ya que lamentamos la pérdida del músico a los 90 años. Falleció este fin de semana, el día sábado, si no me equivoco. Ya dejó de estar entre nosotros, pero bueno, se fue a tocar con los más grandes. Así que en memoria a él, en el día de la fecha vamos a hacer un especial a nuestro querido amigo Chuck. ¿Para cuál es la canción de Volver al Futuro? Ahí va. Ahí va, es una de ellas, es una de ellas, es una de tantas. Como, pero yo sé que hay una, creo. En Pulp Fiction, la escena que va, sí, a John Travolta y... Uma Thurman, sí. Es el Chuck Berry. Es el Chuck Berry. Ya lo vamos a... Ya te lo googleo y te lo... Bien. Si querés escuchar la radio desde tu PC o dispositivo móvil, buscanos también en radioctamendoza.com. Ahí podés escuchar la... Sí, ahí está. Es de You Never Can Tell. Es la canción que sale en la película Pulp Fiction, en la cual Travolta sale bailando con Uma Thurman y... En efecto, es de Chuck Berry. Bien, como les decía, pueden escuchar la radio por internet, también por radio.ctamendoza.com. Ahí pueden escuchar Radio Central Mendoza, toda su música y toda la programación que hay en el transcurso de la semana. Pueden bajar la aplicación de la radio desde su Play Store, ¿sí?, o su sistema iOS. Bajan la aplicación, buscan Radio Central Mendoza y la escuchan vía online. Por donde quieren que vayan, llevan la radio a todos lados. Y vamos a arrancar con la primera tanda de notas nacionales. El programa pasado habíamos estado hablando de lo que había pasado en Olavarría, la tragedia del Indio Solari. Así que vamos a comentar algunas historias de lo que sucedió, de lo que por ahí los medios no te dijeron. Bien, guardianes en Olavarría, voluntarios en la tragedia. Son bomberos, rescatistas, estudiantes y vecinos que participaron en ese fatídico fin de semana, al que asistieron miles de fans desesperados. Nombraremos historias solidarias después de lo que fue el recital trágico de Olavarría. Mientras cientos de miles saltaban con Mi Perro Dinamita, a los pocos kilómetros del predio La Colmena, los rescatistas Gonzalo Barbecín y Nazareno Celaya de León pasaban frío en el arroyo Tapalqué, dentro de un barco semirrígido. Ambos forman parte del grupo de búsqueda y de rescate acuático de Olavarría. También realizaron la diplomatura de salvamento acuático, así que un saludo para los compañeros. El día del recital del Indio estuvieron de servicio 96 horas seguidas durante la trágica madrugada del domingo, en la que fallecieron dos personas. Ellos salvaron a otras dos de ahogarse en el arroyo, donde había correntada fuerte, el agua estaba helada y el cauce se había llenado de basura por lo del recital. Pero no fueron los únicos en evitar un mal mayor. Hubo otros guardianes en Olavarría: bomberos, vecinos que dejaron pasar a desconocidos a sus casas y hasta estudiantes graduados de medicina que brindaron asistencia en la facultad. La solidaridad le ganó a la desconfianza y al medio durante la madrugada del recital. Así lo demostraron aquellos quienes en sus casas abrieron sus puertas y albergaron a varios fanáticos, prestando sus jardines o sus patios, sus baños incluso, para que pudieran asistir las víctimas de este recital. A metros de ahí hubo otros héroes anónimos esa noche, como el bombero Gastón Basolini, que iba de arroyo, ¿sí?, en la entrada de La Colmena, y terminó prácticamente a cargo cuando los de la Cruz Roja y los de seguridad privada se fueron. Los bomberos son los que quedaron ayudando a los jóvenes que estaban descompensados y con ataques de pánico. Dice Gastón: "Estuve desde las 19 hasta las 3 y saqué el lugar a más de 100 personas. Mientras tanto, en el cuartel, el suboficial de bomberos Rubén Acosta recibía ricoteros que pedían un baño, algo para tomar o un teléfono para poder ubicar a sus familiares. Entre la noche del sábado y el lunes temprano asistimos a más de 1000 personas", aporta Rubén Acosta. Además, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud fue otro de los sitios en los que los estudiantes acompañaron a los visitantes. Entre médicos recién recibidos y estudiantes enfermeros atendimos a los que se fueron acercando. Hicimos algunas curaciones, entre ellas a un chico que tenía un clavo en un pie. Había otro con dolor agudo de abdomen que fue derivado al hospital. Nos cuenta Soledad Cruz, que era alumna de medicina, miembro del centro estudiante. Además, también confeccionaron listas con nombres y ciudades a las que tenían que regresar cada uno de los visitantes que asistieron al recital. Contaron 215. A muchos se les habían ido los micros, otros directamente no habían sacado la vuelta, por lo que terminaron durmiendo en aulas y pasillos de la institución. Seguimos en contacto con varios, que incluso escribieron para agradecer y avisar que habían llegado bien a sus casas, nos comenta Adriana A. Sager, que es otra alumna de la facultad. Bueno, esos son algunos de los saldos positivos que podemos decir que dejó este recital del Indio Solari. Que hay mucha controversia, por un lado lo que dicen los fanáticos, por otro lado la sociedad en general que cuestiona. Pero bueno, la realidad es que en el concierto se perdieron dos vías y hubo gente que está detrás de bambalinas cuidándote, que por ahí son héroes anónimos y nadie los tiene en cuenta. Se perdieron dos vías, dijeron que no tenían síndrome de cruzamiento, pero estaban drogados, encontraron sustancia en el cuerpo. En el cuerpo, encontraron que estaban alcoholizados, así que los controles en la entrada efectivamente fallaron. Y tengamos en cuenta, si vamos de controles, que eso, no, y además entró gente sin pagar entrada. La organización, además, previendo las salidas y todo. Bueno, tengo amigos que fueron para allá y uno de mis mejores amigos no se pudo volver en el día porque dice que era imposible salir de la ciudad. ¿Por la cantidad de gente que había? Por la cantidad de gente que había. Además de que, bueno, sobre todo, personas que se extravían, personas que no encontraban a sus hijos, a sus parejas. Claro. Y creo que pudo haber sido peor, pero bueno. Lo que hay que tratar es de que este tipo de cosas no pasen, pero bueno, ya es un poquito tarde para decir quién tuvo la culpa y quién no. Lo que pasó, pasó, que se podría haber evitado. Se podrían haber, por darte un ejemplo, haber realizado dos o tres fechas en vez de una sola fecha donde metieron a toda la gente. Bien, pasamos a una noticia también positiva. Se realizó el cuarto encuentro de natación, que fue el cierre de temporada Vendimia en Potrerillos. Se corrió el circuito del torneo Vendimia en disputa a la Copa Luján de Cuyo a través de tres pruebas de 500, 1500 y 3000 metros con doble premiación, la competencia y el campeonato. La jornada largó a las 10 de la mañana en la Asociación Mendocina de Windsor, es decir, ahí en la Bahía de Windsor, ¿sí?, de la cual participaron alrededor de 200 atletas provenientes de distintos puntos del país y de nuestra provincia. Comenta el triatleta y organizador Mauricio Bainat: esperamos un gran cierre con una gran participación de nadadores en este cierre del 2017, con muchos inscriptos en todas las categorías, donde los grandes protagonistas de esta temporada han sido Maluf, Amuch, Sartori y Frías. Este último ha sido el más veloz en las carreras y, si no me equivoco, creo que Frías es el que ganó la competencia de aguas abiertas de los 3000 metros. Todo esto no hubiera sido posible sin la seguridad acuática tan importante en estos eventos, así como la Dirección de Recursos Naturales y Renovables de Mendoza, junto a la Asociación Mendocina de Windsor, organizaron un operativo montado por la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, que aportó su cuerpo de guardavidas rescatistas que estuvieron cubriendo las distintas posiciones, tanto en lanchas, kayak y dentro del agua, acompañando a los nadadores en cada una de las pruebas. Tuvieron que realizar 6 rescates sin ningún tipo de complicación. Bien, esto demuestra que pese al entrenamiento es importante la prevención y también la presencia de estas entidades para que ninguna de estas competencias se vean convertidas en tragedias y puedan seguirse disfrutando el bienestar deportivo. Bien, damos el pie aquí, que ha llegado nuestro compañero, para que un saludo, por favor, a Agustín, sí, Castro. Che, pero, perdón, un aplauso para Agustín, que ha llegado. Y aquí también nuestro co-keeper, Gianfranco Esgrinievi. Buenas tardes. Bien, sí, no, pido disculpa por parte. No, la verdad que. Mira, vas a perder presentismo, te aviso. Esto va a figurar en tu bono de sueldo. Estaba un poco congestionado el tráfico, como una nariz, en otoño. Claro, estamos en otoño, eso habíamos dicho. Así que bueno, estaba un poquito complicado y bueno, se complicó. Complicado. Muchas veces. No, sí, estaba medio congestionado el tráfico, así que aprovechamos para llegar tarde. Bueno. Así que bueno, contento de estar acá una vez más. Tenía que llegar tarde, no llegué tarde al primer programa, como había pasado. ¿Por qué no? Casi, ¿por qué no? Ya casi me acalaba. Él quiere darse la tecla, el tipo quiere decir. La temporada pasada llegué tarde al primer programa, ya llegué tarde al segundo y seguramente habrá más

volvemos aquí con No Te Ahogues. Ya, en la radio. Bueno, comentándoles que ayer estuvimos en el río Mendoza, a la altura de Potelín, haciendo. Contentos porque estuvo muy muy bueno. Sacamos cosas. Nuevas formas crecen. Haciendo ferries, cruzando sogas para rescatar víctimas, haciendo rescate 2x1, una víctima por un rescatista, dos víctimas por un rescatista. Claro. La verdad que una parte que estaba bastante, bastante áspera. Sí, es más, el río ayer estaba bastante más fuerte. Si bien no como estaba normalmente en febrero, estaba la crecida bastante heavy y te tiraba mucho. Y tiraba bastante, sí. Si no sabías bien dónde estabas, se te complicaba. Había mucha, mucha profundidad. Bueno, los chicos de acá estuvieron saltando de lugares bastante altos. Nos pegó bastante lindo, bueno, pues. Cada uno tiene sus marquitas. A cada uno le pegó a su manera. Claro. Cada uno siguió su maretón. Nos llevamos un moretoncito ahí de las piedras, pero bueno, es parte del río, sí, también. Además, también el agua bastante fría. El agua, claro. Sí, no, estaba fría el agua. Bueno, por lo menos yo no pasé tanto frío como otras veces. No, sí, pero. Coincido con. Si no, te tirabas la piedra gigante esa al sol y bueno. Claro, pasa que el tema es así, te metías al río, sentías el frío, pero después de la primera piedra te empezás a pensar en el dolor, no en el frío, o sea, no, te olvidás del frío y vos decís, no, creo que mi rodilla está sintiendo algo ahora. Yo creo que cuando ves las piedras y te sacudes para todos lados estás pensando en vivir, entonces, ¿no? Quiero ver. También. No, se te olvida el dolor, digamos. ¿A dónde estás? Sí, totalmente. No, aparte, la verdad es que es algo muy loco, porque ahora también nosotros, estando en ese lugar, entendemos a las víctimas el por qué se ahogan. Se ríe Andrés porque se lo dije 45 veces cuando tuvimos un río. Claro. Y algo muy loco, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo directamente. El río, y más en esa parte, es como un tobogán que te sube y te baja una especie de montaña rusa, media loca, en el que por. Te perdés. 40 segundos no respirás. Entre la subida y la bajada que te hace el agua a causa de las piedras y los distintos accidentes geográficos que tiene la zona. Vos salís, querés tomar agua, abrís la boca, tragás agua. Todo entonces probaron, son. Todos probaron ese de mi circuito, sí, ahí, sí, tal sí, cual. Sí, sí. Yo me acuerdo que vos me dijiste, voy a apuntar un poquito más allá. Bueno, cuando te agarras como esa zona del tobogán, vos vas corrigiendo con la posición de seguridad, con los pies hacia adelante. Digamos que hace como un sub y baja en esa parte. Sí. Bajé y cuando subo veo la piedra, veo una piedra gigante de frente y bueno, dije, ya estamos. Ahí te vuelve a tirar por otro lado solo la corriente del agua, pero claro. Es una sensación bastante fuerte. Sí, como estar adentro de un lavarropa, totalmente. Te mueve para todos lados y como dice agua, querés salir a tomar aire y te comés la bocanada de agua, ¿o no? Sí, no, sí, tal cual. Es muy heavy de ese lado porque uno también más o menos da la maneja, por suerte ha tenido un entrenamiento más en profundidad sobre este tema, va con chaleco, va con casco, claro. Va con zapatillas, va con traje neopren, claro, pero hay que decir que estrenamos los chalecos ayer. Tenemos chalecos para la escuela. La institución tiene unos 12 chalecos que están a disposición para las prácticas, así que es una donación de Beinat, así que agradecemos también. Donación a cambio de los operativos de seguridad. Exactamente. Como digamos que. Exacto. Así funciona el sistema también. ¿No? Si no. No se puede, digamos, llevar adelante que la institución siga creciendo porque muchas veces los operativos son voluntarios, pero hay que entender que los chicos están trabajando, que están poniendo su vida al servicio del oficio, que es el socorrista, rescatista, y como comentábamos en la nota de recién, hay chicos que en la barría tuvieron que realizar dos rescates en lo que fue el recital del Indio, quien aprovechamos nuevamente para mandar saludos, compañeros de la diplomatura. Sí, que esa parte a veces no se ve, entonces acá desde este espacio que es No Te Ahogues tratamos también de difundir lo que es nuestro oficio, lo que es la difusión de todos los paramédicos, voluntarios, patrullas de rescate, guías de alta montaña, gente que muchas veces expone su vida para poder rescatar a otros. Y si no es por estos medios o por este medio que tratamos de hacer difusión, no nos enteramos. Sí, la verdad, no crecemos solamente con el amor a la profesión. Claro, no. No nos alimentamos tampoco de eso, entonces, bueno, es como una cuestión de también valorizar el trabajo que nosotros hacemos. Está bueno, aparte, porque bueno, va a quedar para esta camada nueva, para aprovechar los bienes, ahora ya los chicos. De todos modos, ustedes están invitados a seguir trabajando con la escuela. Obvio, acá, hasta que se cansen, o sea, no es más, en este momento en la radio están brindando su aporte desinteresado, si se puede decir de una manera. No, vale que se interese. Pero... vale que le importe. ¿A que no había plata de por más? No. No, en tu contrato lo dice, que yo me voy a quedar con todo tu dinero. Así que no, bueno, la verdad que también muy contentos porque es un paso muy grande el contar con nuestro propio equipo de seguridad. Porque la verdad es una molestia tener que andar siempre pidiendo a un lugar, a otro lugar. El tema de los chalecos es algo que nosotros necesitamos como si fueran zapatillas para nosotros. Necesitamos sí o sí para poder hacer las prácticas en el río. Y la verdad es que ahora tener todos los chalecos con el escudito. Sí, además pensamos que un chaleco no sale muy barato. No, para nada. Y tenemos 18, o sea, 12 horas y 6 más que están en partida por llegar. Y también no es poca cantidad, la verdad que es algo muy bueno. Y bueno, también como decíamos, retomando el tema anterior, nosotros venimos con chaleco, con casco en el río, entonces más o menos la podemos manejar y gracias al entrenamiento que hemos tenido podemos poder zafar de estas situaciones que ocurren en esa parte. Dentro del río, sí. Exactamente, pero una persona que va con ropa, va mojado, va asustado, va paralizado, va con frío, no sabe qué hacer, en ese momento es totalmente crítico, esos 40 segundos sin respirar. Además, algo más que dijiste todo el equipo con el neopren. Con el neopren la pasamos bomba. Ahora ya tengo que ir con ropa, encima que estoy congelada, yo peso muerto la ropa. Y sí, bueno, el estar preparado para la situación y es además, lo que estamos haciendo nosotros. Exacto, además nosotros nos enseñaron la hidrotopografía, sabemos más o menos dónde hay una piedra, dónde está muy complicado, dónde tenés que evitar, dónde tenés que apuntar. Y bueno, alguien entrado en pánico que encima no tiene por ahí conocimiento, son 40 segundos que son fatal. Me imagino que totalmente desesperante, ¿no? Sí, no es para nada fácil. Y bueno, también como decía Gustavo, después de esa sesión bastante intensa de río, sol y caminata que tuvimos, porque comentamos que también desde la zona... Hay que llegar, hay una hora y pico de trayecto por las vías a pie hasta la zona que hemos denominado R69. ¿Por qué? Porque las vías están marcadas, si uno se fija a la orilla de las vías, cada tanto hay una nomenclatura. Entonces, para que uno no se extravíe, porque no hay un cartel que en el río te dice acá es el concejal, acá es el laberinto, no. El laberinto lo conocen solamente los kayakistas, los guías de rafting y los rescatistas que van a la zona. Si no, no sabes dónde está ubicado. Contaba un poquito. No hay en Google. ¿Por qué se llama Google la piedra del concejal o por qué se llama el laberinto? Está bueno por ahí. ¿Ustedes conocen la historia? Sí, pero vos no. Bueno, los nombres del río se van dando por distintas situaciones, distintos eventos que se van ocurriendo en esa zona. La zona del laberinto se llama laberinto porque la conjunción de las piedras que tienen ahí hace como una especie de zigzag y cuando baje el agua se nota aún más todavía. ¿Y la del concejal? Además, perdón, lo del laberinto, por lo que me dijiste vos, Chapa, también a veces depende de la temporada, cambian algunas piedras. ¿No? Claro, o sea, las piedras del nivel del agua. Estuvimos ayer ubicados, por ejemplo, que había como un pequeño arroyo, eso en febrero y en enero se llena y esa parte del laberinto está activa. Y esa piedra que vos dijiste que tiene forma de muela, la ha lavado el río. Y si una persona va ahí, que vas por más que haya en posición de seguridad, te atrapa la pierna ahí, no salís más, es una trampa. Por eso se le dice el laberinto, porque va cambiando, depende de cómo baje el nivel del río. O sea, las piedras están siempre igual, lo que cambia es el nivel del agua y con el nivel del agua cambia la situación del llena o no más el concejal, creo que. Y el concejal, bueno, se cuenta la leyenda que iba a un. Cuenta la leyenda del aire. Se pone más gas, pero acá. Un concejal, más claro. Precisamente. Arriba de una balsa de rafting, se caló de la balsa y bueno, por una situación no fortuita, se queda enganchado con una soga, por eso es tan importante a veces no meterse con estos elementos del río. Claro. Se queda enganchado justamente en esta piedra y bueno, partió para arriba y justamente por eso se llama el concejal. O sea, el concejal quedó atrapado ahí en esa zona y un kayakista que va pasando dice, este bulto que está acá no es nuevo, no lo conocemos, entonces... Estaba atado el cuerpo a una piedra que no encontraron y lo desatan y queda ahí esa zona. Entonces se denomina el concejal por claro. Eso. este hombre que quedó ahí atrás. Historias hermosas para contar. Historia del río. Queda ahí. Y bueno, también como le decíamos, que... después de esta sesión intensa que tuvimos en el río, en la parte del laberinto, que es una de las partes más heavy de ese trayecto, fuimos al complejo Costa Norte, como decía acá Gustavo, a disfrutar un poco de lo que va a ser el lugar donde va a estar el congreso. El CLS. Ah, sí. Estuvimos ahí, bueno, vimos el lugar, que es un lugar precioso. Estuvimos dentro de la pileta, alrededores, y jugamos el vóley, donde Chaparro nos mostró su gran talento con la pelota, incluyéndome. Pero era como si Ryu de Street Fighter 2 jugara el vóley. Le tiró unos Hadouken a la pelota, pero... Bueno, algo puede fallar, siempre puede haber algo. Sí, igual, sí. Igual, por más que nos bastaron, creo que fuimos el equipo que más ganamos. No sé. Ganamos más, el equipo de la Anguila no ganó ningún partido, no, no, tengo entendido. ¿No? O sea, sí, el árbitro, pero. Acá con Gustavo fuimos co-keeper y con Gianfranco también. Y Chaparro también, ¿verdad? Yo también todo, menos franceses que estaban en el otro equipo. ¿Qué va a hacer? Te tuve que comer el garrón de no poder ganar. Bueno, le ganaste al fácil. Y después, bueno, terminamos almorzando a las 7 de la tarde. Un asado entre todos. ¿Almorzamos muy muy tarde o cenamos muy temprano? Era el asado con un vaso de chocolate. Era toda una mezcla. Nos subimos a la palestra, jugamos al beach, nos metimos a la pileta, jugamos al pool, jugamos al ping-pong. Fuimos al baño, porque también había baño. Totalmente. Así que usamos todas las instalaciones. Menos las camas, usamos todo. Las camas están ordenadas. Bien, bueno, vamos ahora sí a la tanda, porque no, el tiempo nos apremia. Tenemos una tandita y después otro tema más de Chuck Berry, conmemorando aquí el deceso acá de nuestro gran artista que surgió allá por 1930 con su nacimiento y haciéndose más famoso. En la década entre el 60 y el 70. O 50. Sí, el 70. No, sí, ahora lo vamos a escuchar en la biografía de nuestro querido Chuck después de esta tanda. Así que bueno, come on. Llora por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Johnny B. Bien, y ya estamos nuevamente al aire en el tercer bloque de No Te Ahogues, y como les habíamos anunciado al principio del programa, estamos en el día de la fecha haciendo un homenaje a nuestro querido Johnny Bigucci. Chuck Berry, perdón, me quedé colgado con el tema Johnny Bigucci, que es el que estaban escuchando anteriormente aquí en el programa No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Bueno, ¿qué podemos agregar de nuestro querido Chuck? Bueno, Agustín. Charles Edward Berry nació en San José en el 1931, es guitarrista, cantante y compositor de rock and roll, considerado el padre del rock. Apa. Fue quien dio el paso al rhythm and blues, al rock and roll. Sí, pasamos de este tema del famoso R&B al rock and roll. Sí, en los años 50. Autor de clásicos como Sweet Little Thing o Johnny B. Goode, que escuchamos anteriormente, en que se han realizado gran cantidad de versiones y logró romper las barreras de popularidad entre la música blanca y la negra de su tiempo. Tuvo una gran influencia posterior, tanto en compositores como Bob Dylan, The Beatles, y en guitarristas como Keith Richards y Eric Clapton. Su manera de tocar, nerviosa, frenética y casi histérica, era un estilo único que subió su cotización espectacularmente y en muy poco tiempo. Pasó parte de su adolescencia en un reformatorio como consecuencia de un robo que cometió a principio después de los años 50. Lideraba un trío de jazz y blues que tocaba por el circuito local. Su carrera discográfica comienza en 1955 cuando Muddy Waters le invita a ver a Lenore Chess y a Maybelline, que grababa Maybelline, ¿sí?, que sería uno de los primeros éxitos del rock and roll. En 1956 publica 5 singles más, pero solo Roll Over Beethoven llegó a obtener repercusión, siguiendo su carrera en línea ascendiente, aunque nadie podría imaginar entonces la influencia que iba a tener que ejercer en años posteriores. Actuó en vivo con frecuencia en todos los rincones del mundo e intervino en numerosos filmes. En el año 1959 fue encarcelado por espacio de 2 años al haber sido encontrado culpable de cargos de inmoralidad contra una empleada de su nightclub. Cuando salió de prisión, aclaramos que en esta vez que va preso, Chuck Berry va preso por la inmoralidad, ya que la chica tenía 16 años. Ah. A lo que él alega que él no sabía. Él no lo sabía, claro. Él no sabía. Que la chica. Él no sabía que la nena tenía 16 años. Cuando después se entera, se quiere matar y va preso, porque obviamente va preso. Pero él no sabía que la chica tenía 16 años y va preso por la inmoralidad. Cuando salió de prisión, sus temas eran más conocidos que las nuevas bandas de rock and roll por aquel entonces que iban surgiendo. Sus temas fueron versionados por los Beatles, los Rolling Stones y en todos sus primeros álbumes, obvio. Sí. Recogió buen número de éxitos hasta 1965, cuando cambió de sello y fichó por Mercury, para el cual editó 3 álbumes con poca incidencia entre el público. Volvió a Chess Records en 1970. Sí, comentamos que Chess Records es la productora, sí, de la cual salió Muddy Waters, Howlin' Wolf, Etta James, sí, grandes artistas del blues y el jazz que salieron en los años 50. Conocida generalmente por ser la disquera que regalaba los Cadillacs a sus artistas cuando llegaban a un puesto número 1 en el récord. Sí, esto se ve en la película Cadillac Record, sí, pues si la quieren ver, los invito a esa película muy linda. Volvió a Chess Records en 1970, el regreso dio un número 1 a ambos lados del Atlántico y volvió a ser admirado por otra nueva generación de aficionados. Grabó esporádicamente y siguió actuando a lo largo de los 70, siendo encarcelado de nuevo, esta vez por 100 días, por evasión de impuestos. Su actividad en los 80 se redujo a actuaciones y apariciones esporádicas en film y a la publicación de su autobiografía. En la historia del rock and roll quedarán anotados para siempre un sinfín de magníficos temas de Maybelline de 1955, Sweet Little Thing and Johnny B. Goode, ambas en 1958, You Can Never Come Tell en 1964, My Ding A Ding de 1972 y muchas más. Además de su original Paso del Pato, con el que cruzaba el escenario de un lado a otro, y su proverbial tacañería, sus músicos lo acompañaban por unos pocos dólares. Es más, me hace acordar al guitarrista de AC/DC, con el tema del pasito, viene de claro. Abu Jones toma el paso de De Chus. Descaradamente. Descaradamente. Y bueno, transformándolo en un paso también muy propio de él. Claro, ¿sí? Que la gente por ahí lo conoce, sí, que sí. Es de Chavo Jones, claro. Lo ubican, claro. Mucho también por su paso. Claro. Sí, sí. También en un capítulo. Gran dato. Gran dato para tenerlo en cuenta. La vida se resume un capítulo de los Simpsons, dice, claro, el dicho, así que está acá correcto. Bueno, y tenemos la historia del famoso tema de Johnny B. Goode, que bueno, salió en grandes films como lo fue Volver al Futuro. Claro. Destacado y que está en la retina de todo el mundo. De hecho, bueno, acá en el Chiringuito de Mendoza hay un cóctel que se llama Go Jackie Go, inspirado también en ese tema, ¿sí? La parte del... Otro. Go, Johnny, go. Bueno, este fin de semana les aviso que la gente de No Te Ahogues va a estar en el Chiringo, así que si quieren ir con nosotros a escuchar Johnny B. Goode, a tomar de él. Y a tomar el Go Jackie Go, go. Nos esperamos ahí. Go Jackie Go, muy buen cóctel. ¿Me quieren pedir, por favor? Y bueno, la composición de este tema, escrita por Chuck Berry en 1955, su letra cuenta cómo un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Berry ha reconocido que la canción es parte de algo autobiográfica y que en un principio sus letras aparecía Colored Boy, chico de color. En español, bueno, esta traducción en español, hace alusión al color de piel del guitarrista, pero cambió a Country Boy, ¿sí? El chico de campo. Con la idea de que pudiera ser tocada en radios estadounidenses. Qué tema, ¿no? Con el racismo en esa época en Estados Unidos. Terrible. Que una cuestión de que, bueno, muchas de las... tanto el rock, el rap y distintos estilos musicales se deben, en parte, o en su mayoría, a la gente de color. Como le dicen, pero somos todos personas, no hay que discriminar por el color de la piel. Bien, la verdad también es muy, muy loca esta época en la Chuck Berry, cuando empieza a causar tanto furor, ¿sí?, en la gente. Que en un momento, en esa época, estaba la gente blanca por un lado y la gente negra por el otro. Y estaban separados, sí, no se mezclaban. De hecho, tenían baños diferentes para cada uno. Oh. Y cuando empiezan a tocar... Bebederos diferentes. Sí, en el micro, en el fondo. Sí, la verdad que una discriminación terrible. Y bueno, cuando empieza Chuck Berry a tocar y empieza a generar este frenesí en la gente... Es muy loco cómo se ve que se empiezan a mezclar. Hay videos en YouTube que lo pueden ver y que lo muestran clarísimo. Cómo se empiezan a mezclar esta gente y empiezan a hablar unos con otros a causa de la música de que tocaba Chuck, que era muy loca. Entonces eso está muy bueno, hace un cambio muy, muy loco también en la época. Y bueno, su título además es sugerir que el guitarrista es bueno, lo que en inglés, lo que dice en inglés, y de manera literal se dice Big Good. Alude a ciertos elementos biográficos de Berry, ya que este nació en la avenida Good de St. Louis, Missouri. La canción inicialmente fue inspirada por el pianista Johnny Johnson, aunque se convirtió en una referencia de Berry. Sí. A pesar de que Johnson tocaba el piano en todas las canciones anteriores del guitarrista, y en esta el pianista fue Lafayette Lake. Por otra parte, el riff del guitarrista que abre la canción es una copia nota por nota de la apertura del tema de 1946, Ain't That Just Like a Woman, del líder de orquesta Louis Jordan, que fue tocado por el guitarrista Carl Hoover. Mirá vos, ¿no? Cómo las influencias vienen de uno a otro y van trayendo copia, ¿no?, para atrás. Claro, es como, a ver, es un constante esta situación de querer recordar o de querer rememorar alguna influencia de tu vida y terminás cayendo, digamos, en copiar parte de un tema. Claro, que te hizo famosísimo. le pasó a bandas como The Bear, que con el famoso tema de Sweet Symphony, que después perdieron un juicio con los Rolling Stones. No vieron un mango. No vieron, claro, después de eso, la banda, no sé, se separaron al poquito tiempo, no fue fácil. O, por ejemplo, ¿quién es el otro? Vanilla Ice, con el tin, tin, tin, tin, tin, tin. Devil. Claro, claro, de Under Pressure. O sea, no, el nuestro es distinto, decía. Sí, el tin, tin, sí, dale. Dale, dale, tin, tin, tin, tin, tin. Claro, el nuestro es. Claro, no, Vanilla Ice, deja de robar. Claro, bueno, hacerla más corta y decir que es una reversión. Ahora se usa mucho en el caso de los DJs que mixan un tema. Le ponen una pieza de uno, por ejemplo, hemos escuchado temas de Elvis Presley arriba con una pista de Blondie, reversionados arriba y hacen una cosa nueva. Y es, yo creo, también una manera de ir atrayendo a estas nuevas generaciones que por ahí, no sé, no tienen esa cosa de querer investigar en la discografía de la música y saber que hay otras bandas, además de lo que se está escuchando ahora detrás de un sampler. Y bueno, los DJs de alguna manera, de a poquito le terminan metiendo y dicen, ah, mira, estoy escuchando a Elvis. O estoy escuchando a Blondie. ¿Qué es Blondie? Vive ahí. Deja el sintetizador, deja las luces de LED y de colores, y fíjate que hay unas bandas en la historia del rock y de la música buenísimas. Sí, ahí te la protestar, ¿no? No, por eso, por eso. No todo es shaky, shaky, shaky, shaky. ¿Es cierto? Pero que te hace valor, ¿eh? Claro, no, a ver. Y sí. Lo iterativo y lo sencillo no quiere decir que sea bueno. Está comprobado. No, increíble, la verdad. Ahora hablando bien, Daddy Yankee puede hacer lo que quiera, ya que se consagró. O sea, es increíble, con tres palabras te hace un tema entero, claro. Vende a loco. Está buenísimo. Sí, totalmente. Ha hecho un remix de una versión de Hula Hoop y la gente lo pidió, dice, y ahora hay un tema de Hula Hoop. O sea, de una cosa que el tipo agregó de un remix, ahora hizo un tema. Porque dicen que la gente lo pidió. Estamos locos, bueno, no importa. Es un maestro. Está muy bien. Si a veces. Los de la discográfica son maestros. Depende también del público para quién va a elegir. Una vez escuché en una nota de la que le hicieron a Charly García, él contaba cómo fue su primera vez que fue a una audición. Uh-huh. Sí, lo que fue un casting. Y estaba él con Nito Mestre. Tocaron los dos, por decirte, no sé, la novena de Tchaikovsky. Una pieza muy loca entre ellos dos tocaron, y el director los miró, le puso cara como que no estaba algo bien, como que no le gustaba, y le dijo, bueno muchacho, no me sirve. Estos muchachos le dijeron, ¿me estás cargando? O sea, te estamos tocando una locura. Claro. Y dijo, miren, se lo voy a hacer corto, dice, esto, ¿cuántos años atrás? No es nada nuevo. Le dice, la música es como las arvejas. Claro, imagínate, Charly y Nito se quedaron con una cara de pasto. Claro. ¿Qué le pasa al tipo? Claro. Y le dice, la música es como la arveja. ¿Por qué? Porque no importa que sean buenos, lo importante es que venda. Mira, acá. Y a veces. Todas estas bandas que han salido. Bueno, pero también, qué sé yo, tiene que ver también con un sonido particular de la época. O sea, el sonido de esta era es el. Bueno, esto es electrónico, pero realizado. Pero bueno, así es con la música. La verdad que bueno, aplaudimos también a Shakey Shakey, que también nos ha hecho bailar bastante. Bueno, hay que ser un poquito más. Hay que ser un poquito más abierto, porque yo creo que existen posturas tanto de un lado como de otro. La música tiene un libre camino, cualquier tipo de manifestación artística tiene un libre camino y va dirigida a cada uno. Te puede gustar o no, por ejemplo, un graffiti, pero bueno, tiene que ver con el tema de la cultura de lo que es el hip hop, lo que es la cultura urbana, como el tema de los skaters y demás, el rap, o sea, son movidas culturales que abren caminos, que unen gente y bueno. Y hoy en día es lo que se escucha y lo que te hace bailar. Como dijo Abu recién, es lo que es el boom del momento. Tenemos que cumplir con eso, a ver, no todo es rock, no todo es hip hop, no todo es. A ver, hay cosas muy buenas para rescatar, también depende también el tipo de música. Si vos querés ir a bailar y querés estar de fiesta y querés moverte, y no te vas a poner a escuchar David Gilmour, por ejemplo. Claro. Pero por ahí te pone un tema de Chuck Berry y movés todo el hueso. Claro. Pero ¿qué pasa? Falta que alguien llegue hasta ahí y diga, te pongo el tema. Sin ir más lejos, los Ramones nacen haciendo un poco de burla a toda esta solemnidad y todo este como nivel elevado de lo que era la música, claro, el tecnicismo musical y las partituras. En que la eran época de los 70, que eran básicamente conciertos de que duraban, no sé, tenía solo de 10, 15 minutos. Larguísimo, en la cual en los escenarios los mismos integrantes de la banda hacían como una competencia, un solo guitarra, un solo batería, un solo de teclado. Y bueno, aparecen los Ramones con estos temas de 2 minutos, que no hay tiempo para nada. Al grano, viene al grano, era lo que tenían que hacer. Nota súper simple, por un lado tenía a Freddie Mercury, que era como una obra de ingeniería. Una ópera musical. Y después tenía a Ramones, que con 2 notas y media te hacían todo un tema y están buenísimos los dos, o sea. Con 5 canciones, sí. Claro, claro. Y sí, a ver, sin ir más lejos, los discos de Pink Floyd lo dije Pink Floyd, si podemos mencionar Animals, ¿sí? O ¿sí? Wish You Were Here, son discos que tienen 5 temas. Claro, sí, son 5 temas. Cada uno de 10 minutos, ¿no? Claro, exactamente. 15 minutos. Claro. Y bueno, pero son bandas también que tienen su peso en la historia y bueno, y abrieron lo que es el camino a lo que es el rock progresivo. Hay otra cosa que el rock progresivo se trata de eso. Que creo que nadie de ustedes le dijo que detrás de la música también es un negocio, así que te venden cada verdura a veces, que vos decís, bueno, no sé si cada verdura, te venden cada artista y te tapan por ahí alguno bastante interesante. Claro, ahí va, digamos, en cada uno abrir, digamos, los parámetros de qué es lo que se escucha. Y ahora con el tema internet, que está como en cierto aspecto al alcance de toda la música, puedes escuchar discos rarísimos. A veces te llega la música y otras veces te la hacen llegar. Entonces, le cuento una experiencia muy loca cuando me iba con unos Pisolato al Carrizal a hacer las guardias. ¿Qué son los Pisolato? Muy mencionados los Pisolato en este programa, sí, ya en este año. Han sido... comentaba quiénes son los Pisolato. Joaquín y Agustín, dos gemelos que hacen el curso con nosotros. Que hay dos compañeros del curso. Hacen simbiosis ahí, tienen los mismos sentimientos. Bueno, y se fue conmigo en el auto y iba cambiando la música. Él me pedía poner música que tenía en el celular. Los Pimpinela. No, prohibido. Acá se escucha la música que está en el pendrive del auto. Y terminamos escuchando a Memphis la Blusera. Me pidió que le pase música, me pidió que le diga cómo se llaman los CDs. No conocía nada, salvo los temas más conocidos de Memphis, que creo que es La Flor Más Bella y nada más. O sea, bueno, es el súper conocido. O sea, el señor García le hizo una especie de lobotomía musical a este muchacho Pisolato, el cual ahora no sabe por qué va a querer escuchar Memphis la Blusera. Está bien. Eso puede ser una influencia positiva o puede ser negativa, como cuando vas en el bondi y te comes un tema de Arjona y después estás dime que no y no sabes por qué. Pero es porque no estabas escuchando. Si me alejo los Pisolato y le gusta Arjona. No sé si le ha llegado el comentario. No, pero no tiene tema malo. Todo viste, vos decís, che, que me sorprendió por decir, mirá, que es raro que no conocía esta. Hice algo de Memphis. Y sí, lo loco de la lobotomía y todo lo que dijo Chapa es que le terminó gustando un tema de Rob Zombie y ahí se fue todo más. Se fue al paso. Vamos, che. Thunder Kiss 65, así que White Zombie, perdón, porque está. Sí, que bien, está listo. Muchacho, se fue lo que hice ahí. He hecho bien mi trabajo, dijiste. Sí, sí. No, bueno, la verdad que, o sea, hay una. Esa, lo que fue toda la época, más o menos del 50 a la década del 90. Tiene una riqueza musical que es impresionante, que es terrible la cantidad, aparte el abanico de posibilidades, tanto desde el punk, desde el hip hop, desde el rock, desde el blues. La verdad que tiene tantos géneros y tan amplio el abanico de géneros musicales que dio artistas tan ricos. Rico, obvio, no sobre plata. En el sentido musical. El contenido musical. Es terrible, pero bueno, también muchas veces creer que la única época buena fue... Aquella, yo también he tenido muchas discusiones en las que me han dicho la única época y la mejor va a seguir siendo la época... La época pasada fue mejor. Claro, el tiempo pasado fue mejor. Exacto, y no tenemos que caer en el hecho de que todo tiempo pasado fue mejor. No, tampoco está. Ahora se están haciendo cosas muy buenas. Está bien que no genera, por ahí gracias, no se genera lo mismo. Y la música obviamente no es la misma, pero porque también vivimos en un contexto diferente. Bien. Entonces eso también influye mucho en qué va a gustar o no. Por ahí, en este caso, a Agustín le terminó gustando. Le terminó gustando Memphis, que a veces muchas veces pasa que, a ver, si una música o un género pudo agitar gente en los 70, va a seguir agitando gente al día de hoy, porque es música. De ahí en más va en que te guste o no. Pero bueno, a él le terminó gustando, pero yo me he encontrado gente en que le he puesto, no sé, The Cold Crush Grab, que es una banda que hizo furor en los inicios del rap, que anduvo por todo el mundo, y a eso le he hecho escuchar a gente que está buenísima, una banda muy loca, muy buena, y gente dice, ah, saca eso, anda para allá, salí. No, a mí me hierve la sangre cuando te dicen, y eso, ¿quién los conoce? Eso los conoce, y nada más. Oh, y ahí. Pero bueno, hay que ser abierto a esta... A esta posibilidad. Bueno, muchachos, ya estamos en horario. Ya ha sido todo por hoy en este programa de No Te Ahogues, esta segunda emisión. Los esperamos para escucharnos nuevamente el próximo lunes a las 6 de la tarde por Radio Central Mendoza. Y los dejamos con la programación. Sigan escuchando en el transcurso de la semana todos los programas que hay aquí por Radio Central Mendoza. Y eso es todo. No te ahogues.